Muy bien, continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos. Quiero invitarlos a partir de este momento a que entremos en la máquina del tiempo, a que abramos un poquito la mente, porque lo voy a llevar hasta el año 1975. Vamos a recordar precisamente en esta siguiente hora una muy buena selección de canciones. Quizá haya algunas canciones que no les sean muy familiares, pero permitan a sus oídos disfrutar de las 12 máximas del 29 de septiembre de 1975. 12 máximas en Veracruz Estéreo. Este es el lugar número 12. Y comenzamos con una canción suave pero edificante de Bailemos antes de que termine la noche, en la que el cantante no quiere bailar con cualquiera, sino con una chica especial para la que tiene planes románticos. Como muchas de las canciones de este grupo conocido como Orleans, este tema fue escrito por su guitarrista y vocalista John Hall y su esposa y letrista Joanna. Es el número 12 de las 12 máximas con Orleans. Aquí está Baila conmigo, Dance with me. Puesto número 11 en el conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas del 29 de septiembre de 1975 hay una canción escrita en 1973 por Harriet Shock y que apareció por primera vez en su álbum Hollywood Town. Se convirtió realmente en un éxito en la versión grabada por la vocalista australiana Helen Reddy, que le mereció además una nominación al Grammy en la categoría vocal. Esa es precisamente la que vamos a escuchar. Ain't no way to treat a lady. No hay forma de tratar a una dama. Aquí está Helen Reddy en las 12 máximas. En las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y les acompaña a esta hora Carlos Alberto Ríos. De verdad agradezco esa apertura de nuestros oyentes que aceptan esta invitación en este momento de viajar en la máquina del tiempo hasta 1975. En este momento las 12 máximas del 29 de septiembre de ese año. Y aquí está una canción escrita por el vocalista Paul Rodgers, quien comenzó a escribirla cuando estaba de gira con su grupo Free en 1968 en San Francisco. Según él, la inspiración fue de alguien que había conocido en ese momento. Viajé haciendo autostop hasta Río Nido y acampé en el bosque con algunas personas que había conocido. Estuve fuera por días. Fue una experiencia maravillosa ser joven y libre en Estados Unidos en los años 60. Varios años después de que Rodgers escribiera la canción, se la tocó al guitarrista de Bad Company, Mick Ralph, a quien se le ocurrieron unos grandes acordes para el coro. Vamos a escucharla. Aquí está Bad Company, sentirse como haciendo el amor. Feel like making love. About you, I think about love, darling. I don't live without you, and If I think about you, I think about love. Darling, if I live without you, I live without love. And if I had the sun and moon, and they would shine, máximas de Veracruz Estéreo. Aquí está el puesto número 9. Y aquí hay una canción escrita por Nicky Chim y Mike Shackman. Cuenta la historia bastante opaca de la actuación de la banda cuando estalla un caos en la audiencia, lo que resulta en un bombardeo de salón de baile. En 1973, el grupo Sweet actuó en el Grand Hall de Kilmarnock, Escocia, donde fueron expulsados del escenario por un aluvión de botellas. Es probable entonces que cuando los compositores Nicky Chim y Mike Shackman se enteraron de este bochornoso suceso, lo usaron como base para la canción. Aquí está entonces con Sweet, bombardeo de salón de baile, Ballroom Blitz. So strange. At one. Oh yeah, it was like lightning. Everybody was frightening, and the music was soothing, and they all started grooving. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And the man at the back said everyone attack, and they turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said fire upon the money, and it'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Touching nothing's all I ever do. Oh, I softly call you over when you feel there's nothing left in you. Número 8 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y vamos a escuchar aquí a Freddy Fender, quien grabó y escribió la siguiente balada de blues durante las primeras etapas de su carrera. Estaba en el proceso de perfeccionar su mezcla de rockabilly y tejano, y la canción mostraba su nuevo estilo, pero fue arrestado por cargos de posesión de marihuana y en mayo de 1960 fue condenado. Este señor también grabó una versión en español titulada Noches y Días Perdidos. Vamos a escuchar entonces número 8 de las 12 máximas con Freddy Fender, Días y Noches Perdidos. Wasted Days and Wasted Nights. Wasted days and wasted nights. I have left for you behind. For you don't belong to me. To someone else. Why should I keep loving you? Don't go anywhere. When I know that you're not true. And why should I call your name when you're the blame for making me blue? Remember the day that you went away. should I keep loving you when I know that you're not true? And why should I call your name when you're to blame for making me blue? Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 7. Y continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos. Estamos en este momento recordando las 12 máximas del 29 de septiembre de 1975. Y vamos a escuchar aquí una canción sobre la soledad de la juventud. ¿Cómo se siente ser excluido? No estar a la altura de quienes te rodean, con pocas esperanzas en el futuro. Fue escrito por una mujer que refleja sus propias luchas. Pero creo que incluso los hombres pueden identificarse con el vacío que ese momento de nuestras vidas puede dejarnos, para algunos hasta la edad adulta. Según su intérprete, Janis Ian, esta canción es sobre sentirse perturbado mientras se crece. Escuchemos el número 7 de las 12 máximas con Janis Ian a los 17, Up 17. I learned the truth at 17, that love was meant for beauty queens and high school girls with clear skin smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, who called to say, come dance with me, and murmured vague obscenities. It isn't all it seems. It's 17. A brown-eyed girl in hand-me-downs, whose name I never could pronounce, said, pity please the ones who serve, they only get what they deserve. Rich relation'd hometown queen marries into what she needs with a guarantee of company and haven for the elderly. Remember those who win the game, lose the love they sought to gain in Devonshire's of quality and dubious integrity. The small town eyes will gape at you in dull surprise when people were never called when choosing sites for basketball. It was long ago and far away. The world was younger than today, and dreams were all they gave for free to ugly duckling girls. Es el puesto número 6 del conteo de las 12 máximas. Could It Be Magic es una canción con letra de Adrian Anderson y música de Barry Manilow, basada en el preludio en do menor de Federico Chopin, opus 28, número 20. Fue lanzado inicialmente en 1971 por Featherbed, un grupo de músicos de sesión con Barry Manilow, producida y coescrita por Tony Orlando. Luego fue regrabada como una pista en solitario de Barry Manilow. Esa es precisamente la que está en el número 6. Escuchemos Podría Ser Magia, Could It Be Magic, Barry Manilow en las 12 máximas. Spirit move me. Every time I'm near you, whirling like a cyclone in my mind. Sweet Melissa, angel of my lifetime, answer to all answers I can find. Baby, I love you. Baby, I want you now, now, now, and hold on fast. Could this be the magic at last? This be the magic I like. las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Este es el número 5. Corre, Joey, corre. Es una canción de tragedia adolescente interpretada por el cantante David Geddes. La canción comienza con un breve fragmento de un canto coral a capela sin palabras y luego corta abruptamente la voz de una mujer suplicando a su padre. «Papá, por favor no lo hagas. No fue culpa suya. Significa mucho para mí. Papá, por favor no lo hagas. Nos vamos a casar. Solo espera y verás». Geddes canta desde la narración en primera persona en el personaje del joven titular. Joey recuerda los eventos que llevaron a una reciente tragedia que involucró a su novia Julie, ahora fallecida. Un evento que involuntariamente revive en su mente cada vez que intenta dormir. Bueno, escuchemos de lo que estoy hablando. Aquí está David Geddes con Corre, Joey, corre. Run, Joey, run. Every night, the same old dream. I hate to close my eyes. I can't erase the memory, the sound of Julie's cries. She called me up late that night. She said, Joe, don't come over. My dad and I just had a fight, and he stormed out the door. I've never seen him act this way. My God, he's going crazy. He says he's gonna make you pay for what we've done. He's got a gun, so run, Joey, run, Joey, run. Daddy, please don't, it wasn't his fault. He means so much to me. Got in my car and I drove like mad till I reached Julie's place. She ran to me with tear-filled eyes and bruises on her face. All at once I saw him there sneaking up behind me. Watch out! Then Julie yelled, he's got a gun, and she stepped in front of me. Suddenly a shot rang out and I saw falling. I ran to her and I held her close. When I looked down, my hands were red. And here's the last words Julie said. Daddy, please don't, it wasn't his fault. He means so much to me. Daddy, please don't, we're gonna get married. Ahora una de las canciones más importantes del rock en español. Presenta Mauricio Pérez en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Todos los días sacamos un espacio en las 12 máximas para recordar canciones de pop y de rock en español. Les voy a presentar una agrupación clásica porque se formó por allá en 1983 en la ciudad de Medellín. Se llama Carbure. Estaba conformada por Jorge Calderón, Álvaro Torres, Alejandro Herrera, Jorge Montoya, exintegrante de Judas. Bueno, ya desafortunadamente dos de los integrantes fundadores de Carbure han desaparecido. La primera canción que sonó en radio se llamó Carne y Hueso en 1983, pero ese extended play tenía cuatro canciones y una de ellas se convirtió en un éxito eterno para Carbure. Se llama El Faltón y aquí la tenemos en nuestras 12 máximas. We'll be right back. 4 en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y les acompaña Carlos Alberto Ríos. De verdad aprecio que hayan aceptado esta invitación en este momento de entrar en la máquina del tiempo para disfrutar de algunas canciones que seguramente muchos ni siquiera reconocen. Las 12 máximas del 29 de septiembre de 1975. De verdad que valoro sus comentarios que nos hacen a través de las redes sociales y de nuestra línea 322-268-1212. Bueno, y vamos a escuchar aquí una canción a menudo considerada sobre la experiencia negra, Fight the Power, que es más una declaración general sobre cómo elevarse por encima de los poderes basados en los hechos. Lo hace Isley Brothers, lucha contra el poder, Fight the Power. Número 3 en las 12 máximas. Ali Campbell podría identificarse con la letra de un cantante de country que lo ha visto todo. En los años 50 pasó varios años tocando honky tonks en Albuquerque y después de mudarse a Los Ángeles en 1960 trabajó como cantante de demostración, redactor de planta y músico de sesión antes de triunfar a finales de esa década. Y después de cumplir los 30 años, Rhinestone Cowboy, los diamantes de imitación del vaquero, son joyas falsas que son populares en la ropa de estilo rústico. Aquí está Glen Campbell, número 3 de las 12 máximas, Rhinestone Cowboy. I've been walking these streets so long, hustle's the name of the game. And nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a load of compromising on the road to my horizon. But I'm gonna be where the lights are shining on me. Like a Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 2. Y aquí hay una canción que John Lennon ayudó a escribir a David Bowie. Se le ocurrió el título y también cantó las partes de fondo en voz alta. Comenzaron a trabajar en la canción cuando David Bowie invitó a John Lennon al estudio. Y Lennon tocó la guitarra rítmica en una sesión de improvisación que resultó en esta pista. David Bowie conoció a John Lennon menos de un año antes en una fiesta organizada por Elizabeth Taylor. Lennon era uno de los ídolos de David Bowie y se hicieron buenos amigos. Aquí está el número 2 de las 12 máximas del 29 de septiembre de 1975. David Bowie con Fama, Fame. We'll be right back. Este es el lugar número uno de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y el número uno del registro de las 12 máximas del 29 de septiembre de 1975 es para un tema escrito y grabado por John Denver. Este fue su último éxito número uno durante su carrera. La canción es una disculpa por el amor abandonado. Escuchemos pues a John Denver, Lo siento, I'm sorry. Cold here in the city, it always seems that way. And I've been thinking about you almost every day. Thinking about the good times, thinking about the rain, thinking about how bad it feels alone again. I'm sorry for the way things are in China. I'm sorry things ain't what they used to be. But more than anything else, I'm sorry for myself. 'Cause you're not here with me. Our friends all ask about you, and I say you're doing fine. I expect to hear from you almost any time. They all know I'm crying, I can't sleep at night. They all know I'm dying down deep inside. I'm sorry for all the lies I told you. I'm sorry for the things I didn't say. More than anything else, I'm sorry for myself. I can't believe you went away. Sorry, lo siento. Ese era el número uno del conteo de las 12 máximas del 29 de septiembre de 1975. Aprovecho una vez más para agradecer a nuestros oyentes, aquellos que escribieron a nuestra línea 322-268-1212, afirmando que efectivamente habían aceptado la invitación y que habían disfrutado de este viaje a través del tiempo, hoy recordando éxitos de las 12 máximas de 1975. De verdad que me alegra mucho. Mauricio Pérez, muchísimas gracias por su toque de rock en español. Y obviamente ahora los invito para que se queden aquí y para que obviamente nos acompañen mañana a partir de las 8 de la noche, aquí mismo en Veracruz Estéreo, para otra edición de las 12 máximas. Para todos una feliz noche y dulces sueños. Les acompañó Carlos Alberto Ríos.